El gato llegó a un hermoso castillo que pertenecía a un ogro muy rico, dueño de todas las tierras que habían visto. Al saber sobre las habilidades del ogro, el gato pidió hablar con él. El ogro le dijo al gato que se podía transformar en cualquier animal. El gato dijo que no, que es mentira. Y el ogro, y esperaron hasta que el ogro se transformó en un león. El gato se asustó, esperó para que se convierta en otro animal y el ogro se convirtió en un ratón y el gato se lo iba a comer. Se lo comió. El rey pasó cerca del castillo y preguntó de quién era. El gato dijo que era del marqués de Calabas. El rey, impresionado por las cualidades del marqués de Calabas, vio que su hija estaba enamorada de él y así dejó que su hija se case con el marqués de Calabas. El gato dejó de cazar ratones, solo lo hacía por diversión.